Pupu, Sherwa, Brava. Hasta el mediodía, come y se vuelve a acostar. Se levanta por la noche, solo para ir a bailar. Él es un vago atorrante, se la pasa durmiendo. Un vago total. Él es un vago atorrante, se la pasa durmiendo y sale a bailar. Vive tomando cerveza, él es un borracho, un vago total. Hasta el mediodía, come y se vuelve a acostar. Se levanta por la noche, solo para ir a bailar. Él es un vago atorrante, se la pasa durmiendo. Bailar. Vive tomando cerveza, él es...